decir que no y que la vida nunca espera por ti. Todos los sueños se esfumaron y nada quedó. Tú no eres Jack y yo soy Rose y Whit, jurando amor en un barco que se hunde. Lo complicado nunca se hizo más fácil. Ahora sé lo que es perder. Sol y siento pánico.